Yo no olvido al año viejo. No, no, yo sí olvido al año viejo. Yo sí olvido al año viejo. No más de recordarlo se me enchina este pellejo. Por todas estas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que yo lo olvido, mi hermano. Yo sí olvido al año viejo. No más de recordarlo se me enchina este pellejo. Por todas estas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que yo lo olvido, mi hermano. Estaba yo bailando en la casa de Asunción, me sale un marihuano y que me prende esto. Estaba caminando justo por la calle cero, me sale un asaltante y que me roba mi dinero. Para colmo de males, hasta el nene me pegó, y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó. Por si esto fuera poco, ahí por no pagar la renta, me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja. Y por eso yo sí olvido el año viejo. No más de recordarlo se me enchina este pellejo. Por todas estas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que yo lo olvido, mi hermano. Estaba yo bailando en la casa de Asunción, me salió un marihuano y que me pegó un descontón. Estaba caminando justo por la calle cero, me salió un anahuao y que me roba mi dinero. Para colmo de males, hasta el dengue me pegó, y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó. Como si esto fuera poco, ahí por no pagar la renta, me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja. Y por eso me saliste con la tuya, negra. Yo bailando en la casa de Asunción, me salió un marihuano y que me pegó un descontón. ¿Otra vez? Estaba caminando justo por la calle cero, me salió un asaltante y que me roba mi dinero. Para colmo de males, hasta el dengue me pegó, y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó. Por si esto fuera poco, ahí por no pagar la renta, me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja. Y por eso me quedo.